La Victoria. Buen día, Susana. Pato y Florencia te saludan. Buen día, Florencia. Buen día, Pato. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Susana? Bien. ¿Bien? Y bien, un poco preocupada. Bueno, sí, sabemos. Justamente queríamos hablar de este tema, ¿no? Que tanto ha conmovido aquí en nuestra ciudad. Y uno espera que también otros hechos gravísimos ocurridos en Viedma hubieran provocado la misma conmoción. Lo que pasa es que seguramente no tienen los condimentos que tiene esto, ¿no? Y que tiene que ver con esto que vos muy bien has calificado como abuso de menores en vez de corrupción de menores. A ver, ¿por qué no le explicamos un poquito cuál es tu mirada sobre el tema? Mira, en realidad la gacetilla es un poco para responder a los responsables del gobierno, que en informes radiales, televisivos, en entrevistas que se le dan al ministro de Nueva York, él habla que las niñas daban servicios sexuales. Uh-huh. Y nosotros decimos que no es servicio sexual una niña de 15, 13, 14 años, es abuso. De un adulto sobre una niña, y sobre todo las niñas tenían que estar bajo protección del Estado. Y este es un tema muy, muy, muy delicado, porque además el ministro sigue diciendo que Viedma es una ciudad de prostitución infantil, donde hay consumo. Y estas terminologías, ¿no?, son de los tratantes o de los consumidores, justamente, de servicios sexuales, como dice el ministro. Entonces nos parece muy, muy preocupante esta terminología, esta desprotección, porque decir que las nenas hacen servicios sexuales como que las nenas tuvieron la decisión personal de hacerlo, porque también dice que el sistema del CAIN es un sistema abierto, que bueno, que salen, que como que las nenas decidieron, estas chicas decidieron a dar servicios sexuales. Y es una barbaridad que desde el Estado estemos diciendo esto. Y es un tema muy, muy delicado. Ayer estaba leyendo también en un medio que bueno, que una de las menores dice que no vio a un juez o a determinadas personas. Y esto es un tema delicado porque nosotros lo sabemos. No hay abuso. Y está el abusador cerca de las chicas empiezan a retroceder sus testimonios, pobrecitas, porque tienen miedo, porque son vulnerables, porque pertenecen a clases sociales vulnerables. Lo mismo pasó en la justicia federal, cuando dice que desestima las pruebas, es porque, bueno, justamente yo no he leído la causa, la mandamos pedir, porque es el archivo, porque es verdad, pero seguramente las nenas se el testimonio primero una cosa y después cuando están presionadas dicen otra. Entonces el Estado, a mí me preocupa es el papel del Estado, ¿no?, de que tiene que protegerlas justamente, y acá hay una ausencia del Estado en eso. Y lo peor, Pato, es que se mezcla con una campaña electoral. Entonces lo que decimos, determinadas cosas las decimos porque estamos en campaña, y eso es una mentira terrible, que se quiere decir esto para minimizar, ¿no?, el problema. Las redes sociales andan diciendo que el 24 de marzo lo usamos para denunciar esta problemática. Hay un bastardeo de información justamente para desestimar, ¿no?, lo que le pasó a estas nenas, que les pasa. Ajá. El mismo dice que después también fueron abusadas. Entonces parece que ahí es donde el gobierno tiene que actuar, porque hasta ahora no ha actuado.